Señor. Te debo confesar que mi alma a veces viene y va, pero quiero al fin hallar la claridad, aunque a veces pierda el horizonte y no veo más allá. Si a Galilea fuiste tú y le diste a los ciegos milagros de luz, entonces yo me pregunto, ¿me amarías tú a mí? ¿Serás tú el que murió por mí, quien la vida entera dio por alguien como yo? Entender tu infinito amor al morir en esa cruz. Podré ser, podré ver que amas a alguien como yo. Hijo santo de mi Señor, carpintero y rey, hoy me arrodillo frente a ti. Sé que tanto amor nunca merecí, entonces yo me pregunto, ¿me amarías tú a mí? Por mí, quien la vida entera dio por alguien como yo. Entender tu infinito amor al morir en esa cruz. Podrá ser, podré ver que amas a morir en esa cruz. Podrá ser, podrá ser.